Nosotros el año pasado, en mes de abril, venimos reclamando por un incentivo que el municipio se daba a los compañeros de renta, que no estamos en contra de que se lo den. Nosotros decíamos, si para renta hay, tiene que haber para el resto. En esa oportunidad habíamos hablado con el Ejecutivo, donde el Ejecutivo nos decía de que 200 pesos para las arcas municipales era mucho. Ellos, entre gallo y medianoche, han aceptado, ¿no es cierto?, el aumento del boleto. Entonces nosotros habíamos hecho una propuesta, bueno, de, haciendo cálculos más o menos del costo mensual del boleto, decimos al Ejecutivo que por qué no, en vez de boleto, un incentivo de 30 pesos. El Ejecutivo se había comprometido de que eso era viable y era posible. Y bueno, nos dieron vuelta hasta ahora, no tenemos respuesta. Con lo agravante que ahora, por la situación económica de la nación y de la provincia, ¿no es cierto? Ante esa situación, el gobierno municipal decidió dejar cesante a 37 compañeros. Tenemos nuestro docente de la Escuela Marina Verde, compañera, que también están reclamando el mismo incentivo a nivel nacional se está dando a los docentes. Están realizando huelga de hambre.